Lorenzo, Panteló, Sabanilla, Salto de Agua, San Andrés La Rainza, San Cristóbal de las Casas, Simojovel, Tenosique, Tila, Trinitaria, Tuxtla Gutiérrez y Yajalón. En abril del 2011 se anunció que la creación de dos nuevas bases militares, cada una con 600 elementos, en particular en los municipios de frontera Comalapa, Chicomucelo y Jiquipilas, señalándose que el número actual de elementos castrenses en el estado es de 14.000 efectivos. Los argumentos oficiales de la actuación del ejército se centran en dos aspectos. En la primera, es la relativa a las labores de atención social frente a la pobreza y los desastres naturales, y a la que ha cobrado mayor relevancia en el sexenio de Calderón es que la referente a la lucha contra la delincuencia organizada, encubierta en una serie de acciones que supuestamente protegen a los ciudadanos ante la ineficacia de las políticas locales y estatales. En el caso de Chiapas, ambas estrategias persiguen fines contrainsurgentes, de control de la población y despojo a la tierra y el territorio. El ejército continúa posesionándose de los territorios indígenas sin respetar su autonomía, el propio derecho de consulta, generando terror en las mujeres y hombres, y los niños y niñas. Los cientos de retenes militares que se han establecido en las carreteras del estado, así como los campamentos de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, que se instalan de manera en ejidos y comunidades, continúan demostrando la omisión por parte del Estado mexicano de acatar los instrumentos internacionales que garantizan el respeto de las autonomías de los pueblos indígenas. Y también se prueba de que no existe el ánimo de hacer justicia ante las denuncias de violaciones a derechos humanos que se han presentado en contra de elementos del ejército mexicano. La violencia se ha incrementado contra la presencia del ejército en las calles. Ahora no solo tenemos a los delincuentes del crimen organizado, sino también tenemos a los miembros de las Fuerzas Armadas, que impiden nuestro libre tránsito, que violan y matan a las mujeres, que no garantizan la seguridad, por el contrario, contribuyen a incrementar el clima de terror. La violencia que se vive en el país, así como la complicidad entre los cárteles y la milicia. Es indignante tanta violencia, tantas muertes, bajo el cobijo de la injusticia y la impunidad. Exigimos la desmilitarización del país con el regreso del ejército a sus cuarteles, investigación y castigo a los militares por las violaciones a derechos humanos que han cometido en contra de la población. Castigo a los militares violadores de las mujeres estatales en el foro común. Respeto a los territorios indígenas, al libre tránsito y al derecho a la paz. Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, Casa de la Mujer de Palenque, Menecho Jogal, Comité Autónomo de la Costa.